tardes, amigos. Bienvenidos a los Iconoclastas del Rock en este martes 28 de octubre de 2014. Vamos a darnos una buena empachada de buen rock esta tarde, sin lugar a dudas, en los Iconoclastas del Rock. Gracias por su presencia, amigos, en esta tarde. Otra vez nos tocó una tarde soleadita aquí en el poniente de la Ciudad de México. Una tarde hermosa, se antoja salir a caminar. Venía yo para acá caminando por Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia. Una verdadera chulada que es nuestra querida y amada Ciudad de México. Bien, amigos, hoy vamos a hablar de uno de los grandes álbumes del rock. Me refiero al inmortal y para el cual no hay adjetivo que baste para alabarlo. Me refiero al Sargento Pimienta, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta de los Beatles. Este álbum fue el octavo álbum de estudio de la banda y fue lanzado el 1 de junio de 1967. Este ha sido considerado por la crítica y el público como el álbum más influyente de todos los tiempos, porque ha tenido que ver con cambios musicales, con cambios en incluso las portadas de los discos, con cambios en la apariencia. Dio de alguna manera pie para el rock progresivo al introducir diferentes géneros y diferentes instrumentos no usuales en las bandas de rock. Este Sgt. Pepper's representa la culminación de la maduración musical que habían iniciado los Beatles allá cuando lanzaron a principios de 1966 su álbum Rubber Soul, que aunque era un álbum aún con muchas reminiscencias del rock and roll facilito, del pop melodioso y pegajosón de la primera mitad de los 60, ya incluye algunas canciones que hicieron voltear a algunas personas con curiosidad para escucharlos. Me refiero a Nowhere Man, a Bosque Noruego, etc. Canciones que ya por sus letras, por su instrumentación, por su sentido mismo, fueron canciones que empezaron a diferenciarse. Después de Rubber, pues vino Revolver, un excelente álbum de lo más progresista que se había escrito hasta ese momento. Y después viene la gran culminación de todo este proceso de maduración con El Sargento Pimienta. Es un álbum musicalmente muy variado y alejado del pop rock convencional de aquella época. Por eso fue el campanazo que fue, porque nadie se esperaba algo así de una banda de rock. Ya que este incluye baladas, incluye music hall, incluye excelentes piezas de rock psicodélico y algunas piezas totalmente sinfónicas, como una que vamos a escuchar el día de hoy más adelantito. Vámonos pues, amigos, a nuestro primer corte y vamos a escuchar las dos canciones que dan inicio al disco precisamente del Sargento Pimienta. Me refiero a la canción de título homónimo, El Sargento Pimienta, y Con una pequeña ayuda de mis amigos. El Sargento Pimienta fue escrita principalmente por Paul, aunque John le ayudó en algunas partes de la letra. En esta se menciona a una banda ficticia que es el alter ego de los Beatles. El concepto de esto del Sargento Pimienta surgió una vez durante un vuelo en el que iban Paul McCartney y Mal Evans sentados juntos en el avión, y Mal Evans, asistente de ellos, le preguntó a Paul qué significaban las siglas SP que estaban en las bandejas de la comida que servían en el avión, y Paul, sabiendo que significaban salt and pepper, o sea, sal y pimienta, se lo cotorrea y le dice que son del Sargento Pimienta, y de ahí se le queda la idea del Sargento Pimienta y fue madurando una banda que fuera el otro yo, etcétera, etcétera, y así es como van haciendo poco a poco ese concepto del Sgt. Pepper's. La siguiente, With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos, fue escrita principalmente por John Lennon. La terminaron de escribir allá en la casa de Paul Dance, una divertida, fabulosa, una tarde de 1967. Y esta la hicieron que la cantara Ringo. Yo creo que nadie más hubiera podido cantar esa canción como la cantó Ringo, con todo y el trabajo que le costó dar la nota final con la que concluye su participación en la canción. Vámonos pues, amigos, con el Sargento Pimienta y With a Little Help from My Friends con los Beatles. What the- Como precedentes de este álbum del Sargento Pimienta, les cuento que allá por agosto de 1966, los Beatles dejaron las giras, estaban verdaderamente exhaustos de estar tocando una noche sí y otra también y la que sigue de nuevo, para que además el público no los escuchara. Era agotador, decía John Lennon, que si en vez de ponerlos a ellos pusieran cuatro monos de cera sobre el escenario, la gente le iba a gustar de todas maneras. Entonces, en agosto del 66, se despiden en un memorable concierto en el Candlestick Park de San Francisco. No es el actual estadio Candlestick, es otro ese que está ahora, ya es nuevo. No fue donde se despidieron los Beatles. Y hay una foto histórica de ese concierto en la que están los Beatles agradeciendo a su público la ovación, la última ovación de su presentación en vivo, y el escenario está enrejado por el miedo, pues, de que la gente fuera a romper el cerco policiaco y se abalanzara sobre los Beatles en su afán de tener contacto con ellos. Bueno, de ahí, de agosto 66, se toman un par de meses de vacaciones, de descanso, que buena falta les hacía, e inician las grabaciones en noviembre de ese mismo año. La idea central era hacer un álbum sobre su infancia. Entonces graban la celebérrima Strawberry Fields, que ya escuchamos aquí en Los Iconoclastas del Rock, y Penny Lane, una canción de Paul que habla de diferentes lugares allá en su natal Liverpool. Sin embargo, las presiones que hizo Emmy sobre ellos obligaron a George Martin a lanzar Strawberry Fields y Penny Lane como sencillo, dejándolas fuera del álbum del Sargento Pimienta, porque los Beatles tenían una consigna de no incluir canciones sencillas en sus álbumes. Una vez lanzada como sencillo, ya no se incluían en un álbum. Entonces, bueno, después se arrepintieron de eso porque son dos canciones que debieron haber estado siempre en el Sargento Pimienta. Bueno, estas sesiones de ensayo, de grabación que iniciaron, produjeron una pieza que aún no está publicada. Creo que es la única pieza inédita que tienen los Beatles, y se llama Carnival of Light, Carnaval de Luz. Esta permanece así sin publicarse, dicen que por problemas legales, pero yo creo que un poquito más por conflictos personales, porque Paul es el que quiere lanzarla y George siempre se opuso a que se lanzaran, porque George estaba un poquito resentido con Paul, no terminaron bien en términos de amigos, etcétera. Y ahí está Carnival of Light guardadita, ¿sí?, para quien algún día la pueda escuchar. En algún pirata por ahí se puede conseguir. Bien, vámonos a nuestro segundo corte de la tarde, amigos. Es una magnífica pieza de John Lennon, una joya de la psicodelia de mediados de los 60. Me refiero a la inconmensurable Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo de diamantes, que se inspiró John Lennon en un dibujo que le hizo su hijo Julián, donde presentaba una niña, unas estrellas, etcétera, y le preguntó John que qué significaba el dibujo, y el niño le dijo que era Lucy en el cielo de diamantes. Eso lo inspiró, más por ahí algunos gramos de químicos que parece ser que ingirió, y escribió Lucy en el cielo de diamantes. De esta siempre hay el asunto este de las siglas, que Lucy en el cielo de diamantes, Lucy in the Sky with Diamonds, tiene las siglas LSD, y todo el mundo dice que se refiere a las drogas y tal, y tanto Paul como John han dicho en diferentes medios y en diferentes ocasiones que no es cierto, que sencillamente le escribieron viendo el dibujo de Julián y que después se dieron cuenta de esas famosas siglas de LSD una vez que habían publicado la canción. Esta tiene una variación, empiezan las diferencias contra las canciones de rock. Todos los versos están en un tiempo de 3x4 y todo el estribillo de Lucy in the Sky with Diamonds va en 4x4. Una verdadera rareza, una verdadera curiosidad para una canción popular. Bueno, vámonos con Lucy in the Sky with Diamonds, que narra un viaje psicodélico lleno de imágenes alucinantes y de referencias, algunas visiones que solo podrían tenerse si la mente estuviera alterada con algún químico. Vámonos con Lucy en el cielo de diamantes con los Beatles. Pick Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Según George Martin, amigos, la canción del Sgt. Peppers apareció pues hacia la mitad de las sesiones de grabación. Ellos habían venido trabajando en las canciones del álbum sin tener todavía una idea unificadora o una temática central o lo que después ya llegó a llamarse un concepto, y haciendo de este tipo de álbumes lo que se denominó álbumes conceptuales. Bueno, pues el concepto del Sgt. Peppers apareció por ahí de la mitad de las grabaciones. La grabaron como una canción más, no llegó con bombo y platillo al estudio, la grabaron. Y ya una vez grabada, a Paul se le ocurrió, ¿por qué no hacer que el Sargento Pimienta fuera una banda ficticia? ¿Sí? Para que ellos, esa banda del Sargento Pimienta, fuera la que cantara las canciones, como si fuera un disco de otro grupo diferente a los Beatles. Todo el mundo le encantó el concepto. George Martin quedó fascinado con la idea y los demás Beatles también, aunque por ahí se leen algunas declaraciones posteriores de John Lennon, un poquito despectivo del concepto del Sargento Pimienta, diciendo que sus contribuciones al álbum nunca habían tenido nada que ver con eso del Sargento Pimienta. A mí se me hace un poquitín de celos de John Lennon acerca de que el gran concepto del Sargento Pimienta pues fue de Paul. Y entendámoslos como una pareja de amigos, una pareja de grandes músicos que, pese a ser amigos y pese a ser grandes músicos, pues era inevitable que compitieran. Bueno, de ahí surge todo un concepto. En el Sargento Pimienta se dejan crecer las patillas, se dejan crecer el bigote también, se mandan a hacer trajes de banda militar acá muy psicodélicos, y a que no saben que esos trajes fueron diseño de un mexicano, ¿sí? Manuel de la Cueva, él fue el que diseñó estos trajes de banda militar muy psicodélicos de los Beatles. Bueno, amigos, vámonos al tercer corte con una estupenda canción totalmente sinfónica hecha por Paul McCartney. La canción se llama She's Leaving Home, ella se va de casa. Paul escribió los versos principales de la canción, John contribuyó con los coros y las respuestas que dan los padres. Vean que la canción es que Paul canta una línea y le responde John Lennon en otra línea, haciendo el papel de los padres. Las voces fueron regrabadas varias veces para dar la impresión de un coro. Y esta trata de una historia real de una chica que se va de la casa de sus papás. Paul y John leyeron la historia en el periódico. Años después, una mujer llamada Melanie Coe dice que la canción se parece mucho a su historia, con la excepción de que ella no conoce a su novio siendo vendedor de autos como en la canción, sino que lo conoce en un casino. Y no se fue mientras sus padres dormían, ella se fue mientras sus padres estaban trabajando. Pero la verdad, vaya usted a saber, en esos años hubo miles de historias iguales de chicos y chicas que abandonaron sus hogares, se fueron de sus casas, y pues yo creo que era una historia muy común y corriente en aquellos años. Vámonos pues, amigos, con She's Leaving Home, ella se va de casa, con los Beatles. Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She, we gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. Oh, we gave her everything money could buy. She's living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves, is leaving, never a thought for ourselves. Oh, we struggled hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motel. to trade. She, what did we do that was wrong? He's having. We didn't know it was wrong. Fun is the one thing that money can't buy. Something inside that was always denied for so many years. She's leaving home. Bye bye. Según Paul McCartney, ellos fueron influidos por el álbum de Pet Sounds de los Beach Boys que lanzaron en 1966, un álbum también sumamente innovador de Brian Wilson que metía sonidos, metía instrumentos abiertamente distintos a la música popera, la música facilona de la época y sobre todo a la música sumamente pegajosa y archicomercial que hasta ese entonces tocaban los Beach Boys. Bueno, pues este álbum de Pet Sounds se escuchaba muchísimo en el estudio de Abbey Road, o sea, tenía a los Beatles fascinados, especialmente a Paul, quien alguna vez dijo que él le compró a sus hijos, a cada uno de ellos, el álbum de Pet Sounds para que lo oyeran. Él decía que no podía haber una buena educación musical en una persona si no escucha el álbum de Pet Sounds de los Beach Boys. A ese nivel les llegó a impresionar y los retó para que los Beatles intentaran hacer algo mejor, un intento por superar a este álbum. Esta situación los llevó a que todos esos cortes que incluyeron en el álbum del Sargento Pimienta fueran muy esmerados en su arreglo y muy en sus ejecuciones. De hecho, hizo que Paul cambiara su forma de tocar el bajo. Él hasta ese entonces era un bajista bueno, bastante competente, pero un bajista rítmico, como son todos los bajistas. Y él cambió su forma de tocar, en vez de ser rítmica, la hizo melódica. Escuchen de las canciones que acabamos de escuchar, cómo el bajo se integra a la melodía, sobre todo en Lucy en el cielo de Diamantes, que es una verdadera obra de arte lo que hizo Paul con el bajo. Una de las cosas increíbles, amigos, de este álbum del Sargento Pimienta es que fue grabado en una consola de 4 pistas nada más. Imagínense todos los sonidos que acabamos de escuchar en She's Leaving Home, toda la orquesta que acabamos de oír, toda la mezcla de voces y de instrumentos fue hecho en una sencilla grabadora de 4 pistas, en la cual se usaba la técnica de reducción de mezclas, que consistía en que grababas pistas en cada uno de esos 4 canales, luego todas esas pistas de esos 4 canales se regrababan en uno solo de una grabadora aparte. Se volvían a llenar las 4 pistas, se volvía a reducir la mezcla a una sola pista y se enviaba a la otra grabadora. Y así, cuando la segunda grabadora ya estaba llena de sus 4 pistas, se volvía a hacer una reducción de mezclas, ¿no? Y es como lograron esa riqueza instrumental y esa riqueza de sonido con un aparato tan sencillo que sigue en exhibición allá en los estudios de EMI. Si la quieren ustedes ver, ahí la tienen en un aparador, en una vitrina. Bien, vámonos con nuestro siguiente corte, amigos. Es una canción de George Harrison, la aportación de él para este álbum, que es Within You, Without You, dentro de ti, sin ti. Es una canción totalmente hindú, tocada con instrumentos hindúes, con ritmo hindú, etcétera. Todo es hindú en esto. Antes ya George estaba bien incursionado en esta con canciones como Love You Too, The Inner Light, o su aportación con la cítara de Bosque Noruego, por ejemplo. Vaya, él ya estaba involucrado, él ya se había convertido al Krishna, él ya estaba muy embebido en esa parte. De hecho, los Beatles, después de este lanzamiento del Sargento Pimienta y de lanzar algunas canciones más, después hicieron un largo viaje a la India, donde se sumergieron en todo ese mundo Krishna y de la meditación trascendental. En esta grabación solo interviene George, ninguno de los demás Beatles participa, porque George es acompañado solamente por músicos hindús que dominan ese tipo de instrumentación. Vamos a escuchar, amigos, este corte, Within You, Without You, dentro de ti, sin ti, de los Beatles. El Sargento Pimienta fue también otro boom, amigos, por el excelente diseño que tiene. Este fue diseñada por un artista pop llamado Peter Blake, quien se basó en una idea y un dibujo que hizo Paul, que él se imaginaba la portada con los cuatro Beatles, pero rodeados de sus principales personajes a quienes ellos admiraban. Para esto, pues la portada nos muestra a unos Beatles vistiendo esos coloridos y brillantes trajes de banda militar que los diseñó un mexicano, les dije mal el nombre, el nombre correcto es Manuel Cuevas, él fue el diseñador de estos trajes de banda con el que aparecen los Beatles. Tras de ellos aparecen un grupo de personajes, entre ellos está Marilyn Monroe, también Marlon Brando, Edgar Allan Poe, Bob Dylan y muchos, muchos más que están ahí. Descartaron a Hitler, a Mahatma Gandhi y a Jesucristo, sobre todo para no provocar ofensas ni discusiones con judíos, con hindús y con cristianos. Prefirieron dejar fuera a estos personajes. Y como en todo asunto, pues siempre circulan las leyendas urbanas, y una de ellas dice que Tintán, nuestro célebre y querido cómico mexicano, fue invitado a participar de esta portada, aparecer ahí, y que dicen que Tintán se negó y que a cambio de ello envió un árbol de la vida de Metepec que aparece en la portada. Si ustedes lo ven, ahí aparece una macetita con un árbol del de la vida. Esta situación, amigos, les puedo decir que es eso, una leyenda, es falso. A mí quien me convenció de que esto fue falso fue mi gran amigo Ricardo Calderón, uno de los grandes gurús de la bitlemanía en México, a quien le mando un abrazo desde estos micrófonos, y él simplemente lo dijo de esta manera: todas las personas que aparecieron en la portada del álbum fueron invitadas por escrito pidiéndoles su autorización para reproducir su fotografía en la portada del álbum. Pienso, y coincido con Ricardo, que si Tintán hubiese sido invitado, bueno, sus herederos, sus familiares ya hubieran mandado publicar esa carta, lo hubieran presumido a los cuatro vientos y hubieran dicho que él fue invitado pero que se negó, etcétera, etcétera. La carta pues nunca la han exhibido, sencillamente porque pues parece ser que esa carta no existe. Bien, amigos, vamos con nuestro siguiente corte, una canción music hall muy foxtrot, así muy sabrosa, escrita por Paul, se llama When I'm 64, cuando tenga 64 años. Fue la primera canción del álbum en grabarse. ¿Sí? Es un corte que Paul hizo siendo muy jovencito, por ahí de los 14, 15 años, se sentaba en el piano de su casa y pues inventó la melodía, ¿verdad? Y esa canción la usaban después en sus tiempos con los Quarrymen. Era frecuente que les explotara algún amplificador, le tronaban los bulbos y se quedaban sin sonido. Entonces Paul, para no detener el show que estaban dando, se sentaba al piano y empezaba a tocar la melodía de When I'm 64 e iba diciendo frases así a lo tonto, ¿verdad? Y fueron frases que se fueron incorporando poco a poco, con las cuales fueron formando versos. Paul se decía que se imaginaba como una canción estilo Frank Sinatra, esta de When I'm 64. ¿Sí? Esa canción pues nunca la habían terminado, siempre una canción que estaba ahí, que nunca se habían decidido acabarla. En estas sesiones de grabación pues les recordaba aquellos tiempos de su primera adolescencia, su primera juventud, cuando sufrían esas vicisitudes de explosiones de equipo y todo eso, y usaban When I'm 64 para entretener al público mientras recuperaban el sonido. Vámonos pues con When I'm 64, cuando tenga 64 años, con los Beatles. digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp, we shall scrimp and save. Grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Este álbum del Sargento Pimienta fue lanzado el 1 de junio de 1967 en el Reino Unido. Tiene un montón de récords y un montón de novedades y cosas que hemos podido apreciarle. Una de ellas es que duró 27 semanas en el primer lugar en el Reino Unido y 15 semanas en primer lugar en los Estados Unidos. Todo un récord. ¿Sí? Que obtuvo 4 Grammys en 1968 y hasta el momento lleva vendidas unas 32 millones de copias. Es el segundo disco más vendido en la historia del rock. ¿Quieren saber cuál es el primero? Pues Dark Side of the Moon, del cual ya hablaremos algún día por aquí en Los Iconoclastas del Rock. Este álbum está agregado en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, considerado ahí por ser cultural, histórico y estéticamente significativo. Todo un mérito de los Beatles, toda una muestra de talento y de capacidad este álbum. Vámonos con nuestro último corte del Sargento Pimienta, amigos. Vámonos con las dos canciones que despiden el álbum, que es el reprise del Sargento Pimienta, que es la misma canción que abre, nada más un poco más rápida, más acelerada y sin la orquesta, tocada solo con los instrumentos eléctricos. Y termina con la fabulosa, la admonitoria A Day in the Life, un día en la vida. Esta Un Día en la Vida fue escrita por John y Paul, cada quien escribió una parte por separado y luego juntaron ambas canciones. La parte de John estaba basada en noticias que leyó en el periódico en un día determinado en su casa mientras desayunaba. Ahí vio noticias y sobre eso escribió una canción. Y Paul tenía ahí unos versos que había escrito sobre su juventud, pero no lograba terminar una canción con ellos, John tampoco con los suyos. Los juntaron y tienen esta admirable canción que es Un Día en la Vida, la cual se distingue porque en la parte media de la canción y en el final tiene un crescendo orquestal. Ellos dejaron ahí 27 compases, parece ser, en blanco, sin que se oyera nada. Se oye nomás la voz de Mal Evans como cuenta durante la grabación de la pista básica, y después decidieron grabar ahí un crescendo orquestal, que fue mucho idea de Paul junto con George Martin. Contrataron una orquesta, la metieron al estudio, los disfrazaron, les pusieron máscaras de marsopas y de focas y armaron un ambientazo ahí, y simplemente George Martin les dijo: van a iniciar en esta nota y van a terminar en esta nota. Por lo demás, váyanse como quieran, cada quien a su paso, cada quien a su ritmo, pero empiecen aquí y terminen acá. Una, dos, tres, lo tocaron y ese es el crescendo orquestal que escuchamos en la parte media y en el final de Un Día en la Vida. Su final también es toda una anécdota, una curiosidad. Es el final, la nota de mi tocada por 4 pianos diferentes en escalas distintas, en un piano John, en otro Paul, en otro Ringo y en el otro Mal Evans. ¿Sí? Es todo un final sobrecogedor que dura bastantes segundos con el sonido que lo dejan ahí. Vámonos pues, amigos, con el reprise del Sargento Pimienta y Un Día en la Vida con los Beatles.

¡Au! ¡Qué final tan sobrecogedor con ese piano de Un Día en la Vida! Gracias amigos que nos siguen en www.elpuntocritico.com. Síganos en Facebook, Punto Crítico Radio Oficial. También síganos en Los Iconoclastas del Rock en Facebook y escríbanos a nuestro correo haciendo sus sugerencias, comentarios y peticiones a losiconoclastasdelrock@hotmail.com. Vámonos amigos con nuestro set de canciones, ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, vámonos con My Back Pages, aquí traducida como Páginas del Pasado. Es una canción que conocimos aquí en México por la versión de los Byrds, pero es una canción escrita por Bob Dylan allá en 1964 para su álbum Another Side de Bob Dylan. Es una canción de protesta en la que parte de la letra dice: yo era más viejo entonces, soy más joven ahora. Con esto él pretende expresar su rechazo por sus antiguos ideales y su desilusión de la industria de la música. Vámonos amigos con esta versión de los Byrds, My Back Pages, Páginas del Pasado. Tied through my ears, throwing high and mighty traps. Countless fire and flaming road, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Scream. Lies that life is black and white, spoke from my skull I dream. Romantic flanks of musketeers, foundation deep somehow. Oh, but I was so much older then, I'm younger than that now. Soldier's dance, I aim my hand at the mongrel dogs who teach. Fearing not, I'd become my enemy in the instant that I preach. Sisters fled by confusion boats, mutiny from stern to bow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I defined these terms quite clear, no doubt, somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Gracias amigos por su atención. La tarde de hoy nos vamos ya. Síganos por www.elpuntocritico.com. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa. Eduardo Ramos en los controles. Síganos en Facebook, Punto Crítico Radio Oficial, y también en nuestra página Los Iconoclastas del Rock, allá en Facebook. Los dejamos en la siempre agradable y especializada compañía de Tere Chacón y el Círculo Beatle, el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Nos despedimos hoy, amigos, con una versión que hizo Celine Dion a la maravillosa canción de los Beatles, Here, There and Everywhere. Es una canción que apareció grabada en el álbum In My Life, un álbum muy interesante que algún día lo vamos a pasar por aquí, que hizo George Martin con su versión propia de algunas de las canciones de los Beatles. Hasta mañana, amigos, que tengan todos muy buenas tardes y que Dios los bendiga a todos. I need my love to be here, making each day of the year, changing my life with a wave of his hand. Nobody can deny that there's something